Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy nos acompañan en Derecho de Piso la señora María Elena Huertas de Ucramar del Plata. Ana María Huertas. De Ucramar del Plata. Ana María Huertas y su esposo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. No, por favor, ha sido, el gusto es mío. Ana María, ¿cómo anda Mar del Plata? Primero, ¿cómo está la temperatura? Es un viaje relámpago que hiciste y viajaron hoy, ¿no? Llegamos esta mañana. Ajá. Porque es un viaje relámpago, porque tenemos un compromiso social mañana. Ajá, con un amigo. Perfecto. Mar del Plata, ¿el clima? Ha estado frío, ha estado caluroso, bastante como Buenos Aires. Como Buenos muy Aires. Radiante. Igual allá siempre la temperatura es un poquito más baja que la de acá, ¿no? Se está dando que a veces tenemos una temperatura un poquito más alta que en Buenos Aires. Ajá. Y ahora con esta nueva, con este nuevo ordenamiento de los feriados y los feriados turísticos, ¿cómo se lo ve a Mar del Plata? ¿Se lo ve más movido? Más gente, incluso aún cuando los sábados y domingos hay más gente. No es tanto. Pero los feriados también, hay que ver qué feriado, el Día del Padre, no, que se dio, pero es el Día del Padre, gente, pero no está yendo gente. Está yendo más gente, o sea que también eso le está haciendo bien a la ciudad de alguna manera. Yo creo que sí, que le está haciendo muy bien a la ciudad. Y la gente va a su departamentito que tiene, a su consorcio. Y ahí se encuentra con los problemitas de siempre. No tenemos tantos problemas de la gente de Buenos Aires, generalmente tenemos problemas de la gente de Mar del Plata, la que vivimos todo el año. La gente de Mar del Plata, pero es una característica, ¿no? De Mar del Plata, lo habíamos charlado en alguna de las charlas anteriores, es una característica esta de que de todo el país, en realidad la población de los dueños de departamentos, los propietarios de departamentos, están en general ausentes la mayor parte del tiempo, ¿no? Exacto, ese es el gran problema que tiene Mar del Plata, de la gente y la característica que tiene de que no hay gente, propietarios que vivan todo el año. Claro. Uno está al alquilado, al otro están desocupados, cerrados, y entonces hay un pequeño problema. Por ahí un edificio de 40 departamento, lo que están viviendo permanentemente son 15. Claro, el resto está cerrado o está alquilado. Entiendo. Debe hacerles también un problema a la hora de hacer una asamblea, tomar decisiones. Generalmente, ¿cómo se resuelve eso? Generalmente las asambleas se hacen en temporada, que tampoco no es buena. Claro, pero la gente viene a descansar. La gente cuando se alarga un poco la asamblea, yo me tengo que ir al teatro, la gente va a vacacionar. Claro. Entonces es otro problema, ¿no? Entiendo. No nos preocupamos tanto. ¿Y no se utilizan, por ejemplo, las nuevas tecnologías como internet, chat, o para hacer una asamblea, para discutir entre todos, y ahí no importaría dónde está cada uno, porque pueden hacerlo con uno de Buenos Aires, con uno de Entre Ríos, con uno de Salta? No, que yo sepa, no se está haciendo eso. Aparte, Mar del Plata, en propiedad horizontal, desde que yo estoy en esto, noto que es, no sé si Buenos Aires, pero los problemas que hay son más difíciles porque somos gente grande, en general la que vive, que no entiende mucho o que no quiere comprometerse, y siempre hay un grupito que es el que comanda. Claro. Entonces eso es lo difícil. Entonces no les interesa. No a todos los administradores, pero a muchos administradores no les interesa que haya gente en las asambleas. Claro, pero se resuelve con los que hay. Exactamente. Segunda convocatoria con los presentes. Exactamente. Y a veces no se respeta, hay problemas, nosotros tenemos problemas, tratamos de solucionarlo, que algún administrador maltrata bastante a aquel propietario que no le aprueba las cosas. Ajá. O lo trata de traidor, o lo trata de, bueno, de... Yo el otro día me enteré con una señora que vino, una asociada, que estaba en una silla de ruedas, porque no querían renovarle el mandato, Y bueno, le patió la silla de rueda y esas cosas que no se saben. Pero eso son actitudes patoteras. Sí. Hay, no todos, por supuesto, pero son, hay. Son delictivas. Y después, no, aquel que entra a participar, tratando de entender, que eso es lo que nosotros siempre decimos con nuestra clase docencia, claro. El socio generalmente aprende. Y entonces, uh-huh. cuando entra a preguntar cosas que no les convienen, a algunos administradores, eso, tenemos problemas. Claro. Que en Mar del Plata administran administradoras grandes, con gran cantidad de empleados, muchos consorcios, o hay también lo que se llama en la jerga chiquitaje, hay administradores de 10, 15 consorcios, con un empleado o dos, o empresas familiares. ¿Hay diversidad en la oferta o impera las grandes empresas? Imperan los grandes, los viejos administradores. Ajá. Que son grandes. Que son grandes, que tienen muchos edificios. Que tienen muchos edificios. Y que además hacen la sucesión. Después, ¿no es cierto? Lo sucede el hijo, la hija. Claro. O sea que. Siguen administrando. Y también hay muchos que no se saben quiénes son. Porque no están. ¿Cómo no se sabe quiénes son? Y no se sabe porque son administradores y uno no los conoce porque no están registrados en ningún lado. No está registrado. Pero en la liquidación de expensas tendría que venir el nombre, veces, la dirección, el teléfono, pero el quiz. En algunas hay muchas regularidades. Justamente ahora teníamos un problema, que es un edificio chico y administra una propietaria, y le puedo asegurar que es increíble, no solamente los administradores, sino que los mismos propietarios contra el mismo propietario se consiguen a deber. Ajá, estamos hablando de una autoadministración. Una autoadministración. Le digo un caso, el caso que estamos tratando es la señora es administradora, cobra honorario. Ah, ya no es autoadministradora. No, no es autoadministradora. Claro. Honorario. Y además se pagó el aguinaldo. Ah, tiene aparte sueldo. Sí, esta no, por esa honorario se cobró aguinaldo. Se cobró un honorario 13. En cambio de sueldo 13, el honorario 13. O sea, suceden, pasan cosas de esas. Ella, ¿no?, quiere lo mejor de ser independiente y lo mejor de ser también en relación de dependencia. Exacto. Y que le van a pagar y hay que dejarle en el buzón de la casa la plata y después le dar el recibo cuando ella quiere. Ajá. Pero, oye, no es solamente el administrador, que a veces uno dice, bueno, es administrador y el auto, a veces gente que no es administrador y que no entiende mucho, ¿no? Para resolver este tipo de situaciones, ustedes están promoviendo un registro público de administradores en la ciudad de Mar del Plata. Estamos en la provincia. El registro lo queremos en la provincia. Estamos en toda la provincia. En toda la provincia. Pero ahora tenemos una ley en provincia, como se sacó la ley ahora de registro de empresas de limpieza. ¿Por qué no solo en Mar del Plata, sí, en toda la provincia? Y porque tendría que ser una ley provincial, porque municipal no se puede. Ah, o sea, se quiso hacer hace unos cuantos, hace el año 2001, creo que se quiso hacer a nivel uh-huh. municipal, pero no se puede, tiene que ser voluntario, no puede ser obligatorio. Ah, eso lo trató incluso el doctor Gabás, el doctor Constantino, especialista en temas de plata, ¿no? Hay temas de leyes de fondo sí, y entonces es una ley. Impide. Ajá. Y ¿y en qué punto? O sea, ser un registro público de administradores prácticamente como que existe acá en Capital Federal. Acá en sería bueno Colombia. Tomar, sí, con Capital, pero tomar todo lo bueno y lo que no es deseable, dejarlo de lado. O sea, sería bueno tratarlo y que lo que no, o que por ahí no es lo mejor para hacer, tendríamos que decir que. Claro. Descartarlo. Vamos a hablar qué es lo mejor y qué es lo peor del registro de esta ciudad. ¿Y en qué punto está el proyecto? Está este en legislación general. Está en legislación, o sea, está en comisiones. Está en comisiones, sí. Ya pasó a legislación Ajá. general, pero bueno, ahí estamos, yo sigo mandando notas. Eso se está discutiendo en La Plata. En La Plata. Entiendo. Después de ahí, de legislación general y de trabajo, ¿no? Sí, en legislación. Están todas, van a tratar todas las leyes y ahí tendría que salir al recinto, sí. Y ustedes tienen una idea de el apoyo legislativo que podría llegar a tener esa ley. No, o sea, no creo que creo que nos va a costar. Realmente creo que nos va a costar. Creo que el registro en Mar del Plata va a costar, en la provincia va a costar como costó de hace muchísimos años en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? hay un grupo de personas que no quieren que haya un registro. Un grupo de personas que serían, por ejemplo, de profesión, de casualidad. No, yo creo que son más. Cuando yo me acuerdo que cuando salía del registro en Buenos Aires era lo que trababa en el registro eran los artilleros. Eso lo sabía, me lo habían comentado. Nosotros con la Cámara de Buenos Aires lo charlamos y estamos en, ellos están de acuerdo en algunas cosas, en otras no, lo hemos estado discutiendo. La Cámara de Propiedad Horizontal de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, sí. Ah, de la provincia de Buenos Aires. Son de la provincia de Buenos Aires, sí, sí, sí. De la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Ellos quieren la colegiatura. Nosotros entendemos que, bueno, sí, podría ser la colegiatura, pero que no es dentro de la carrera. Ah, claro. O sea, vayamos, como dijimos, vayamos a un registro, por lo menos para registrar, que haya un registro obligatorio de los administradores que hay. ¿Y ellos están apoyando o no? Estamos ahí, o sea, lo que pasa es que parte de la gente que está en la Cámara que está de acuerdo y hay otra, siempre algunos que no, o sea, es más ajá. difícil. Pero bueno, estamos tratando de ver si... Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a seguir charlando de esto. Vamos a hacer un pequeño corte y después volvemos. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. No know much biology. No know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too. Bueno, seguimos con Ana María Huerta de Ucra Mar del Plata, charlando sobre lo que sería el futuro registro público de administradores de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿el administrador de Mar del Plata va a tener que ir a La Plata a registrarse? No, lo que pasa... ¿Cada municipio va a tener una delegación? ¿Cómo se va a hacer? Lo que pasó fue lo siguiente, nosotros fuimos a La Plata, que nos atendió la diputada Rolandi con el proyecto... ¿De qué bloque? Del bloque de Frente para la Victoria. Ajá. Yo le había mandado un email al doctor Abelbaya, a ver si podíamos utilizar por lo menos su registro en ese momento, el proyecto, me dijo... Bárbaro, llevamos todo a la diputada, bueno, dejamos todo y yo tengo contacto con una señora que está ahí en La Plata, uh-huh. Y la fuimos a saludar y dije, me dice Ana María, mire, le voy a dar los nombres de los diputados que son de Mar del Plata, para que trabajen por Mar del Plata. Entonces nos dio el nombre de tres diputados. Uh-huh. Uno, Daniel Rodríguez, que nunca nos atendió, yo sabía que no me iba a atender, pero bueno, nunca nos atendió, el señor Gariboto tampoco, y la diputada García. ¿La diputada García de qué bloque es? Era de la parte de los radicales, pero la parte de... Entiendo. Creo que de la parte de Cobo, de la concentración. Uh-huh. Y lo que hicieron es modificar, y me parece que está mucho mejor, porque es más simple y le da la posibilidad a la municipalidad. A los municipios. A cada municipio a armar su propio registro. Exacto. Entonces no va a haber que irse a Mar del Plata por cada tiempo. No. Entiendo. Lo hizo que está para nosotros, pero bueno, el que ahora, se está moviendo es el de la diputada Rolando. ¿Qué van a tener que hacer los administradores en ese registro tal cual está? Digo, ¿usted está asistiendo a las reuniones de comisiones, legislación general y de trabajo? No, no, no, no, hasta ahora no, porque el año ¿Tiene pasado un último borrador de esa? no, porque la última del año pasado no pudieron lograrlo. El secretario de la diputada García nos dijo que querían que fuéramos nosotros, que fuéramos la sesión, que fuera la Cámara, el administrador de la provincia, y no, pasó, y este año y ahí estamos, tampoco, no. Se está frenando, es evidente que un registro. No hay, lo que se dice en política, no hay voluntad política. Yo creo que no hay voluntad política, y no hay voluntad política y además hay presión. Hay lobby. Sí, para mí sí. ¿Y quiénes lo harían el lobby? ¿Los administradores? Yo creo que los administradores y mucha parte también de los, me parece, de los martilleros. ¿Los martilleros? ¿Y qué los perjudica a los Es que en martilleros Mar en del este tema? Plata los martilleros, por lo general casi todos los martilleros administran. Ah. Y en Mar de la ley del martillero, en Mar del Plata no admite que tenga nadie otro matrícula. Hay una matrícula del martillero y la ley misma de ello, que es abogado, no puede ser martillero, pero no puede seguir siendo abogado, tener la matrícula de abogado. Ah, es excluyente, una cosa de En la la ley de otra. ellos sí está. Entonces creo que hay. No Ahí estoy hay una segura de todo complicación eso, pero para ellos. hay una explicación para ello. Y todo martillero, la gran mayoría de los martilleros, tienen administraciones. Se va a ver los carteles, va y va. Son martilleros, están teniendo, y además más administraciones. Están defendiendo su negocio ahí. Sí, Está bien. sí, sí. Ahora, acá cuando fue la ley 941, allá lejos hace tiempo, ya hace varios años que la ley 941 está vigente, hubo un grupo de administradores que querían separar la paja del trigo, que querían que por lo menos una persona que no tuviera condenas penales, por lo menos no administrara. Ese grupo estaba encabezado por el administrador Adrián Ilarza, que hoy es presidente de Administradores Independientes de Propiedad Horizontal, el administrador Jorge Ferrera, el administrador León Estrugo, Norberto Gulinski, que estaban interesados ellos decían, nosotros administramos bien, trabajamos bien, hacemos las cosas como corresponde, y nos están metiendo en la misma bolsa que un grupo de delincuentes con los cuales no queremos. No queremos saber nada. ¿Hay en Mar del Plata una situación similar? ¿Hay un grupo de administradores que quieren de alguna manera separar la paja del trigo y que no queden ellos pegoteados con los malos Sí, administradores? hay grupos, sí. En Mar del Plata también hay grupos de ¿Pero rebeldes. están asociados, federados, algo para distinguirse? No, Ah, no. se lo plantea usted en privado. Exacto. Hay administradores que están con la idea de que, bueno, que no sirve como administrador, tendría que dejar. Claro. Porque eso hace que manche también. Nosotros mismos también le decimos porque. Qué sé yo, no sé, por ahí tengo charlas a veces con el señor Mucci y de hablarme de algún administrador, yo hablando El tipo, administrador Mucci Mucci es el presidente es de de la la Cámara Cámara. de, para aquel que no lo sabe, ¿no? De la Claro. Cámara de Administradores Y de Mar del decirme Plata. fulano de tal y que usted recién se entera. O sea, que hay administradores que están haciendo cosas que no están bien. Entiendo. Todas las cámaras de administradores, por lo menos acá en Capital, y creo que la Cámara de Mar del Plata también lo tienen en teoría, en su estatuto, un comité de ética, donde teóricamente los propietarios podrían hacer denuncias y ellos no lo pueden sancionar, pero pueden excluirlo como socio. ¿Eso cómo funciona en Mar del Plata? Usted se No, sonríe y yo yo me sonrío porque no un poco funciona. ingenuo lo mío, ¿no? Sí, no funciona. No se puede tener un comité de ética y condenarse a ellos mismos. O sea, no Ah. lo hacen, no lo van a hacer. O Sin sea, embargo, tendría que ser. claro, sin embargo, por ejemplo, los escribanos tienen el nombre que tienen, porque uno dice, no, no, pero esto está certificado por un escribano, y uno prácticamente no lo pone en tela de juicio. Pero los escribanos tienen comité de ética y echan a los escribanos que meten la pata. más o menos. Sí, pero también hay algunos que no tienen tanta ética. Yo creo que en todas las profesiones no hay tanta ética. Lo que pasa en la cámara de habitación, los administradores, y por lo general lo que nos está pasando, lamentablemente, que yo cuando lo he hablado y lo he dicho, que, bueno, por ahí uno dice, todos los administradores son malos, no, es cierto, no, no, no, Aguad dice que solo el 95% no, no, no son hay que, malos. Tampoco es bueno generalizar, ¿no es cierto? No, él no generaliza, él dice, le dijo a Ilarza en una reunión del Colegio de Abogados, le dijo, usted probablemente está en el 5% de los buenos. Claro, yo creo que lo que, no sé, lo que está pasando es que posiblemente durante muchos años el propietario, a pesar de que sigue sin interesarse mucho durante muchos años, el propietario no se interesó en su propiedad y lo dejaron hacer a los administradores. Entonces, hoy en día, tanto la administradora incluso como los encargados, hay muy buenos encargados, pero tampoco lo mismo que pasa con los administradores, y entonces es como si ellos fueran los dueños de los edificios. Vamos, No, sí, en una señores. reunión un administrador Le en la Cámara dijo lo me dice. dijo, todo, yo le digo, todo consorcista tiene derecho a, ¿cómo se llama? A interesarse, a consultar, a preguntar, tiene derecho a la información. Ah, dice, pero yo tengo un edificio de 100 propietarios, lo voy a atender. Mire, si lo tiene que atender, lo tiene que atenderlo. Claro. No van a ir los 100, pero aquel que va a preguntar, usted sabe, para preguntar y pedirle, a ver, un formulario 931 de la FIP, pedirle un recibo de sueldo, porque pedirle el libro de órdenes que no existe. Oh, hay irregularidades. El Hay libro de órdenes creo que es una obligación acciones del impuesta. convenio colectivo de trabajo, en el artículo 23 del convenio colectivo. Bueno, Tiene que ya que estar es una irregularidad rubricado severa. por el ministerio. Y libro de Severa. sueldo también tiene que estar Es una rubricado, o puede ser obligación hojas legal. móviles, es legal. No lo tienen. Libros de acta. El libro de acta, a usted no le mandan nunca un acta prácticamente, la gran mayoría, acta de libro. No sabe, se ponen distintas, le ponen una, usted dice una cosa y hay cosas que no se las anotan. Yo, a mí me ha pasado en mi edificio pedir cosas que se tenían que haber puesto en el acta y no se ha puesto. Buscando una explicación a todas estas cosas, ¿no? ¿Ustedes siempre vivieron en propiedad horizontal? No. Ah, ¿cuánto hace que viven en propiedad Y horizontal? en propiedad horizontal hace 12 años. 12 años. Hace 12 años, las expensas del ingreso de la familia eran un porcentaje mayor, menor. ¿Era más fácil Era antes más pagar fácil, las expensas? mucho más fácil pagarlas que ahora. Y después, aparte, bueno, en Mar del Plata ha sucedido que muchos edificios han quedado muy endeudados con muchos administradores, con la cuestión de deportes y contribuciones, era muy común eso. No endeudados con los administradores, ¿sí? Los administradores los defraudaron, Defraudados, claro, que van no, no endeudados con la FIP, pagando. no pagando los aportes y contribuciones. Ah, y los sobreprecios también en arreglos. sobreprecio. Exacto. El famoso Exacto. Diego argentino. Y después hay un eso de tomar. Es como las brujas, todo el mundo dice que no existen, No existe, pero pero que las hay, las hay. El Diego es igual. Todo el mundo dice que no hay, pero que lo hay, lo hay. Aparte que Mar del Plata es grande, pero es chica, todos nos enteramos de todo. No, el proveedor cuenta, ¿no? El proveedor, la gente. Ese administrador, Dios mío, el Se sabe. 50%. Lo que pasa es que la gente también, la gente mayor, y a veces tienen miedo de decir cosas. Ah. Yo me acuerdo en una oportunidad que sacamos una edición, hace unos años, sacamos una edición en papel. En ese momento yo estaba solo trabajando y no solo hacía un boletín que en aquel momento era semanal, un boletín electrónico, sino que aparte sacaba este diario mensual. Y bueno, conseguí sacar un número, el siguiente número me rendí porque lo mío era trabajar 16 horas por día, sábados y domingos, y no, No puede. decidí que no, la salud era más importante. Pero me acuerdo que el primer número que nosotros sacamos fue una cámara oculta a un proveedor que ofrecía un 10% de descuento al administrador que no se reflejaba en la boleta. O sea, él, de alguna manera, él bajaba un Exacto. 10% que se lo daba al administrador en la mano y a los propietarios se le cobraba el valor entero. O sea que si la factura era por 100, el propietario pagaba 100, pero el administrador le pagaba 90. y recibía 10 en un sobrecito. Se armó mucho lío y el presidente de una asociación de administradores, Fundación Reunión de Administradores, Jorge Hernández, me amenazó con llevarme a la justicia si yo no mostraba mis fuentes. ¿Quién era el proveedor corrupto y quién era el administrador corrupto? Bueno, las leyes en Argentina protegen las fuentes periodísticas constitucionalmente, o sea, es muy difícil que eso prosperara. Pero lo que sí fue interesante es que se me acercaban proveedores y me dijeron: Pedro García, usted es ingenuo, 10% se lleva el honesto. Se pueden llegar a pedir el 50% y a veces más. Y las empresas de seguro, muchas se han acercado, sí, a mí, me han dicho, no todos, ¿eh? No. Primero vamos a separar la paja de trigo. Hay administradores que son honestos. No, hay muchos. No estoy en condiciones de saber si es como dice Aguad, el 5% nada más, o es el 95% el que es honesto. Lo que sí sé es que los deshonestos hacen mucho más ruido que los honestos. Porque el honesto trabaja, y nadie se entera, porque justo por eso es una persona que no tiene problemas. Pero pedir el 50%, y compañía de seguro, y yo he recibido en una oportunidad, ya hace tiempo, una carpeta, un anunciante me dijo: mira, poneme el anuncio, sacá de esta carpeta, que es la que yo le alcanzo a los administradores, para sacar todos los datos de ahí. Y en la última línea decía: señor administrador, por todos los precios tiene una atención preferencial, creo que era un 15%. Lo cual, ponía por escrito el tema, ¿no? Así que parece que el Diego existe. Claro, lo que pasa es que no se puede comprobar. Siempre cuando a mí me vienen a preguntar, sí, porque acá hay, no puede ser que salga que el precio, pero tienen que ocuparse ustedes de buscarlos también. Claro. No buscar el más barato tampoco, pero bueno, pregunten. Claro, claro. Es difícil, siempre digo, de comprobarlo. Claro. Es una cosa que es difícil, pero que el comentario está, y no tenemos que hacernos lo distraído y mirar para el costado. Yo creo que tenemos que ser sinceros, que el comentario está. Yo tengo comentarios de que si yo, el compañía seguro, tiene, bueno, me das tanto, si no, yo te doy todos los edificios que tengo, bueno, crees que tenga 30, 40, 50 edificios, te doy todos, pero vos me das tanto. Claro. Entonces, no es, o sea, hay que poner sinceridad en las cosas y empezar a limpiar. Yo creo que tenemos que empezar a hacer un poco ese trabajo. Claro. Hay otros administradores que me contaban, y después de esto vamos a un pequeño corte, me contaban que al revés, ellos justo eran de los generalmente administradores que tienen buenos honorarios, tienen un buen pasar, les gusta trabajar de determinada manera, tienen una autoestima muy alta, no les gusta que lo señalen con el dedo, no les gusta que lo anden ninguneando ni menospreciando, entonces hacen las cosas de determinada manera. Y estaban bastante amargados, me acuerdo de un administrador con el que yo estuve charlando, porque había conseguido un excelente acuerdo con un consorcio por una torre para telefonía celular. Y en el consorcio, en la asamblea, se le acercó uno y le dijo: che, de esto, ¿cuánto te llevaste? Porque si esto salió tanto, te debes haber llevado tanto. Y él, que era una persona, se sintió realmente muy molesto y dijo: yo la verdad que la próxima vez voy a dejar que se ocupen de esto ellos, porque yo no lo quiero tocar más. O sea, toda esta situación irregular trae injusticia para varios lados, ¿no? Para los propietarios que pagan de más, para los que son, y aparte para los administradores que quieren trabajar bien. Yo creo que sí, lo que pasa es que no entendemos mucho nuestro propio horizontal. Por eso me comentabas que el eje de ustedes es la docencia. Exacto, porque no se entienden realmente dónde tienen que preguntar, qué es lo que tienen que ver, y a veces querer hacer problemas porque no tendrían que hacer problemas, porque a veces no siempre tienen la razón. A mí me ha pasado que han venido gente y han sido socios, y han dejado de ser socios justamente por no decirles lo que querían escuchar ellos. sino decirle, no, mire, no, yo no puedo pagar las expensas. Hay un poquito a veces de personalismo, en el sentido que si las cosas no son como yo quiera, entonces yo me voy, chao, y ya no participo más. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos hablando con Ana María sobre estos temas de Mar del Plata, que son muy interesantes. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con la señora Ana María Huertas, de UCAR Mar del Plata, presidenta de UCAR Mar del Plata, charlando sobre, bueno, temas de consorcios de Mar del Plata, ¿no? Estábamos hablando recién, ¿cómo? De Mar del Plata. De Mar del Plata, sí. Estábamos hablando recién del tema de la docencia. ¿Hay interés de los consorcistas en recibir docencia, en aprender, en estudiar cosas del lugar donde viven, las reglas según las cuales se manejan los consorcios? No hay interés y tampoco no hay interés también en muchos administradores que puede hacerse no, saber. Pero, la gente no, ¿por qué te lo pregunto, Ana María? Porque vos todos los meses tenés jornada, sí. tenés jornada, traes siempre a alguien, ¿no?, del campo de los abogados, o del que Mar del Plata tiene abogados muy buenos en tema de propiedad horizontal, no solo los dos más conocidos, que son Constantino y Gabás, sino que hay otros, y eso es un semillero de jurisprudencia y de trabajo muy interesante. Ha llevado a gente del sindicato, ha llevado de las cámaras, ha llevado de las cámaras de administradores, de proveedores. O sea, todos han explicado algún pedazo de la propiedad horizontal. ¿Va gente, escucha, o hay cierta indiferencia como que es una cosa? En este momento, yo lo que noto, bueno, posiblemente nosotros, cuando tuvimos dos seminarios el año pasado, en el 2010, no hicimos las charlas, porque nos volvíamos al seminario, las charlas era mucho trabajo preparar las dos cosas. Uh-huh. Entonces, al seminario iba mucha gente. Entonces, al dejar esas charlas, la gente se desacostumbró. Entonces, nos está costando este año volver. Hacerlo retomar. ¿Pero de qué gente iban? ¿Propietarios, administradores? Iban contadores, van abogados, van arquitectos. Nosotros tenemos la suerte de que se interesa de los temas que vamos poniendo, porque llevamos, como usted dijo, gente. Tanto hemos llevado al señor Jardina, usted mismo sabe que no nos... Jardina es secretario general, o fue secretario, todavía. Es el secretario, también es secretario general. Secretario general del SUTERI. Del SUTERI H de Mar del Plata. Sí. Y siempre ha ido a las charlas de debate, y ha ido, y la Cámara también, los profesionales que hemos colocado profesionales tanto en contadores, laboral. Siempre se han llevado personas que tratan distintos temas, de la propiedad horizontal. Ha ido la Cámara de Ascensores, la municipalidad con las ordenanzas. O sea, trabajamos mucho con... La municipalidad que mandó a alguien para explicar las ordenanzas, el porqué, interesante esa charla, ¿no? Sí, y cuando hicimos el Consejo Deliberante hace poco, estuvieron en la municipalidad justamente, una arquitecta, explicando sobre las ordenanzas de fachada y todo. Ajá. Sí. Nada más que eso no se hizo abierto, que la idea, bueno... después bueno, uno piensa en general que las ordenanzas municipales son caprichosas, por lo menos las viejas, no digo las últimas, ¿no? Ahora hay mucho cuestionamiento con las ordenanzas de esta ciudad, pero el tema de matafuegos, el tema de tanques de agua, a veces que venga alguien y explica el porqué de cada cosa puede resultar esclarecedor, ¿no? Para mucha gente sí, porque aparte nosotros hacemos las charlas y son debates. Primero se expone y después la gente entra a preguntar. Ajá. Así que eso es lo importante. Claro. También aparte nosotros somos, todo lo tenemos que hacer fuerza de pulmón. Claro. Y bueno, a veces nos cuesta llegar al medio, o sea, mandamos y todo, pero... Si usted pasa un problema muy grande, o un aumento muy grande de los encargados, y dice alguna palabra, entonces sí, capaz que todos los medios la llaman, algo en contra de los encargados, entonces la llaman todos los medios, como para hacer todo el... Y no... Y los periodistas somos bravos también. Sí, yo creo que sí. Por eso digo, yo en ese sentido, estamos buscando digo, el conflicto, tenemos que ser sinceros, poner un poco las cosas sobre la mesa. Porque los consorcistas también somos bravos. Claro, está bien. Yo no puedo sacar el plato los pies del plato. Porque claro. Sería también... Está bien, usted tiene que hacer su... Cada uno juega su juego, cada uno hace su papel, hace su rol, cumple con su rol. Claro. Pero bueno, cuando al periodista le cuentan que está todo bien, en medio como que se empieza a pensar dónde hay algo que esté mal. Claro, y también se han preguntado, ¿no? A mí me ha pasado que han venido del Canal 8 a preguntar. Igual problemas no faltan, Me han preguntado, ¿por qué no nos dejan entrar a una asamblea? Bueno, es privativo, pero sería bueno... Nosotros lo que estamos queriendo, bregando, es para que con la Cámara, a ver si nos dejan a nosotros participar, o por lo menos entrar en los consorcios a hacer esa docencia. Ajá. Porque en cierta manera, siempre digo, tratamos de solucionar los problemas. Claro. Porque es una de las cosas que... ¿Ustedes también tienen algún tipo de consultoría, dan desde UCRA Mar del Plata? ¿Resuelven problemas a consorcistas, asesoran algo? Lo hago yo con lo que yo entiendo y trato de que ellos vayan aprendiendo. O sea, que tratamos... la cuestión es que abogados a veces tampoco la gente lo quiere. Porque son gastos. Son gastos. Y seamos sinceros, también la justicia tiene mucho que ver en la cuestión del problema del plato. Tiene mucho que ver. ¿Es muy lenta? Es muy lenta y hacen cosas que son muy injustas a veces. Yo tengo que contar el caso nuestro, que no vivíamos en departamento, vivimos en un departamento. Yo como miembro porque nuestro edificio, el reglamento por propiedad de administración dice que es una comisión de propietarios, no habla de un consejo, sino una comisión de copropietarios para controlar. Y bueno, cuando a mí me pusieron, yo lo que hice es controlar, averiguar, en el año 2002 debíamos en ese momento de aportes y contribuciones 18.000 pesos, se puso en una moratoria, las moratorias se cayeron tres veces. Terminamos pagando más de 60.000 pesos con ejecución. ¿Por qué se cayeron? Porque no pagaban. No pagaba el señor. Sí, nosotros las pagamos, pero no las pagaba. ¿Qué señor? El administrador. Ah, esa deuda era una deuda que el administrador había contraído porque había cobrado. Nosotros nos cobraba todas las cargas sociales y no las pagaba. Entonces, yo como consejo de administración lo denuncié penalmente. Una administración fraudulenta, ¿no? Bueno, yo le voy a contar mi caso. Lo denuncié porque fui incluso al fiscal en ese momento, que era el doctor Pochetto, y hice la denuncia contra una prueba. Él no me acompañó el consorcio, para nada, mi consorcio hoy hasta bueno, ahora. Está bien, pero pues, presentó las pruebas. Presenté las pruebas y perdí el juicio. ¿Por qué? Porque era una sola persona la que lo hacía, no era el consorcio el que hacía la denuncia. Pero... El señor se fue y nos dejó la deuda. Y es más, le digo, tengo la firma. Cuando se cayeron esas moratorias, por supuesto, a mí no me pusieron más en la comisión, los nuevos le mandamos a decir, porque sabíamos que se había caído otra vez de nuevo la moratoria, al consejo y firma ese administrador junto con los tres miembros del consejo, con número de documento y todo, con carta de documento, diciendo que estaba todo bien y pagamos más de 60 mil pesos. También cuando los propietarios tuvieron que pagar más de 60 mil pesos, nada, ¿no les cayó la ficha ahí? De que... No, no, al contrario, ahora nosotros perdimos el juicio, entonces el juicio lo tenemos que... ¿Ustedes qué hicieron, penal o civil? Civil, penal y civil. Ah, ¿el penal también lo perdieron? El penal se archivó. Ah, directamente se archivó. Se archivó. No pasó a mayores. No pasó a mayores. Y el civil, terminó, que está, tiene sentencia fija. Porque estamos peleando y se está pelando los honorarios, pero el abogado, por supuesto, hace juicio al consorcio, y el consorcio va a hacer juicio a nosotros. ¿Por qué ustedes? ¿Qué tienen que ver ustedes? Y porque lo hicimos nosotros. O sea, el consorcio va a hacernos juicio contra eso que es lo perdí yo. Porque como la justicia dice que nosotros no podíamos. Ah, es... ¿Eres el delito? Es una cosa muy complicada. En Mar del Plata sucede un poco eso, y cuesta más. El abogado me dijo que es injusto. Sí, es injusto, pero es la resolución. Entiendo. La Renata tuvo muchos casos así. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿No sí. solo en consorcios? ¿O en consorcios? En consorcios, tuvo muchos. En consorcios. ¿Y cuál es, qué es lo que usted sospecha? ¿Que puede haber algún tipo de connivencia entre jueces y...? No sé, o son los jueces que tal vez no entienden tanto de propiedad horizontal. No, yo no sé qué va a estar conmigo. Connivencia. Connivencia, pero... Pienso que posiblemente no entiendan tanto de propiedad horizontal. De propiedad horizontal. ¿Y el abogado que usted le representó entendía de propiedad horizontal? No, una persona... que empezó porque no tomaban, en ese momento que fuimos, que justamente fue el doctor Constantino, él no tomaba en ese momento un juicio por una sola persona, sino era por el consorcio, por varios propietarios. Por eso no pudo tomarlo Constantino. Claro, entonces teníamos el abogado nuestro y... Y era una persona que no conocía tanto no, del tema. No, conocía tanto del tema. Entiendo. O sea que usted ha sufrido a los administradores en carne propia. Yo lo sufrí en carne propia. Lo estoy sufriendo y lo sigo sufriendo en mi mismo consorcio, porque la gente misma, ante este hecho, porque si no hubiera hecho lo que hice, ese señor tuvo que renunciar, ¿no es cierto? Sí. Tuvo que renunciar. Esto lo hizo en el 2001, en el 2004 tuvo que renunciar. Que pasaron 11 años, ¿no? Tuvo que renunciar. 11 años. Se dijo que se iba a hacer una auditoría, no se hizo nada, se pagó todo, se callaron la boca. Y pero a la gente no se le ocurre pensar que ese señor se hubiera pagado, ya que cobró los aportes y contribuciones, si los hubiera pagado en tiempo y forma, todo el problema no hubiera existido. Sí, pero... Aparte, digo que a veces y en la justicia penal, por otro lado, él cometió un delito, el tema del delito no importa si es una o 100 personas las que... No, tiene después dos consorcios más lo llevaron a juicios y el primero le dieron un año y 6 meses en suspenso. Ah, o sea que el segundo, es un convicto condenado. Sí, por supuesto no administra más. Yo hice la denuncia en ese momento, sí la denuncia en la Cámara de Administradores. Ajá. Y lo expulsaron, pero nada más. Pero es un ¿cómo se dice? Un bicho de avería, es un pájaro de avería. Bueno, pero de eso no es el único, hay muchos que estamos viendo que hay, todavía siguen existiendo. Lo que pasa es que uno, si el asociado, la persona que viene, no se anima a hacer nada, por más que nosotros le digamos, mire, esto está así, hay que averiguar esto. ¿Y por qué los propietarios no participaban? ¿Porque él era intimidaba, trataba de...? No, porque decían que era imposible que fuera. ¿Que fuera qué? Que hiciera esas cosas. Pero a las pruebas... Que yo no supe decirle... A las pruebas uno se remite. Que yo no supe decirle las cosas. Pero él no estaba pagando aportes y contribuciones, ¿de qué manera había que decírselo? Señor, usted cobró la plata y no lo pagó. La administradora que vino está por nosotros, pues, yo no, pero está puesta por gracias a Dios porque se sacó, porque el señor renunció y yo le puedo asegurar que hay cosas que están haciendo, están viviendo la encargada, que la nueva que está, porque no hay otra, vive, ella es sola, pero tiene... una amiga que vive ahí, se le dice no puede, porque la vivienda no es. Mm. Y bueno, no. Que no tenía cuando pedí libro de sueldo, no había. Y cuando pedí libro de orden, ¡ay! Y ahora usted, bueno, ahora ustedes a través de mis aportes pueden consultar si se está pagando aportes y contribuciones por internet. Sí, nosotros ahora lo estamos haciendo. Lo están chequeando. No, esto, en ese sentido, la administración que tenemos, yo estoy segura de que está haciendo todo. No les va a dejar un muerto de ese calibre. Ese tipo no, ese tipo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Yo, la verdad, se me pasó el tiempo porque me resultó apasionante la historia. Pero vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con Ana María Huertas, de UCRA Mar del Plata, hablando de temas de consorcios de Mar del Plata. Una ciudad muy cara a los porteños, ¿no? Porque Mar del Plata siempre es Mar del Plata. Me acuerdo de las películas de Almeida y Porcel, eran prácticamente todas filmadas en Mar del Plata, ¿no? Sí. Era la clase media, por aquellos años, la clase media porteña, una clase media acomodada, que tenía un cierto desahogo, y bueno, y el ideal era ir a veranear a Mar del Plata. Ana María, acá en la ciudad de Buenos Aires nosotros tuvimos una 941, después el legislador Sergio Brevalla de la coalición cívica, al que vos nombraste antecedente para el proyecto que ustedes están desarrollando en La Plata, la modificó la ley 941 y hace ya más de un año y medio que esta ley está siendo reglamentada y demás. Y ha causado opiniones divididas porque en la reglamentación se han impuesto un libro de firmas que tenía que ser rubricado en el registro, después se impuso un libro de tanques que tenía que ser abierto por escribano, después se impuso un libro de edificio seguro que tenía que ser rubricado por escribano y llevado por un ingeniero. Y mucha gente acusa al registro, a la ley Abrevalla, le habría abierto la puerta a esta nueva situación, en la cual las expensas no bajaron. O sea, aparte del problema que ya los propietarios se venían quejando de la falta de representatividad paritaria, si algunos, lo que los propietarios consideran algunos beneficios extraordinarios de los encargados, ahora se le suman también todas las exigencias de la ciudad. ¿Cómo piensan ustedes evitar esta situación en la provincia de Buenos Aires? ¿No tienen miedo de que esto pase también allá? Sí, cuando uno está escuchando, se tiene un poco de temor. Lo que nosotros por eso decía que iba más hacia el proyecto de la diputada García, porque es más simple y es más para un control de administradores, de que todos los administradores estén registrados, que estén registrados también, porque también hay encargados, o que estás encargado y que están en negro, si los trabajos en negro, entonces hay muchas de esas cosas. ¿Encargados en negro? Sí. Qué bárbaro. Sí. Hay gente que está trabajando, que nosotros siempre decimos, y que tratamos de que esa es una de las cosas que explicamos. Bregamos por eso también, para que el trabajador esté como corresponde. Todo tiene que estar como corresponde. Los arreglos, las boletas, todo. Un control, pero no para ¿cómo puedo decirle? Para encarecer las... ¿Y cómo se hace para evitar? Porque acá también Abrevalla dice que él no quería encarecer. Pero lo que surgió fue, primero, que toda la carga administrativa, hubo un repadronamiento, después hubo que pasar una planilla de Excel de todos los seguros, después hubo un seguro de caución que está pendiente todavía y que dijeron que, bueno, son decenas de miles de pesos por año, por administrador. Es toda una situación complejísima. ¿Cómo? Abrevalla ahora sacó dos proyectos de ley, uno para pedir informes sobre el funcionamiento del registro y de defensa del consumidor, y otro directamente para derogar todas las disposiciones que sacó el doctor Juan Manuel Gallo de defensa del consumidor. ¿Cómo piensan ustedes para hacer para que esto no pase? Yo no pase, soy una experta, porque... por supuesto, siempre digo, soy una consorcista que con un problema que tuvo, quise decir, y aparte que hice un curso de administrador y no fue para... Fue para aprender yo, y entonces dije, bueno, hay que hacer docencia para que aprendamos un montón de cosas que nos conocemos. Claro, claro. Porque nadie sabe lo que es vivir, porque casi todos vienen de mi casa para vivir en departamento y no saben lo que es una propiedad claro. horizontal. O sea, una de las funciones de esa es transmitir eso. No soy, siempre lo digo, no soy experta en esto, lo que sí es lo que tengo, las conversaciones con una de la experiencia propia, la transmito y a la vez lo que me están transmitiendo a la vez todos los asociados y la gente, que aquí hay un montón de gente que no es asociada también, ¿no es cierto? Es su experiencia. Primero creo que la ley 13.512 ya es, habría que cambiarla, pero mientras no la cambiamos, ¿por qué no la respetamos también? ¿Y por qué no respetamos el reglamento de copropiedad? O sea, yo creo que pasa porque no respetamos las cosas. Porque si a mí el reglamento de copropiedad me dice que tengo que hacer un libro de acta, que tiene que estar firmado, que tiene que estar rubricado, y usted no tiene el libro de acta y no lo rubrica, que tengo que tener un libro de orden, o sea, no cumplo ya después de la ley. Es difícil también entrar a poner tantas cosas, porque también vamos a estar envueltos en un problema y encarecer cosas, y van a entrar otra vez, como tenemos siempre, el consorcista está pagando todo. Claro. Entonces, no, y más todo lo que, todas las obligaciones que impuso acá el gobierno de la ciudad, todas las termina pagando el consorcista. Exacto. Ahora, los administradores lo que dijeron es que la carga administrativa que tienen ahora, porque cada 3 días tienen que ir al registro para hacer algo, porque hay obligaciones nuevas todos los días, le obligan a poner nuevos empleados y también subieron los honorarios. Entonces, ahora tenemos honorarios más altos de los administradores, sobrecarga en las disposiciones de la ciudad, y no se ve que los problemas de los malos administradores estén resueltos. Excepto, no sé, a veces me hago una pregunta. O sea, que era la función del registro, ¿no? Separar los malos de los buenos. Exacto. Que es lo que no tendría que haya conseguido. No se ha conseguido. Yo me pregunto una cosa. ¿Dónde está el problema en el sentido de que... Si, la ley está, yo siempre digo, leo, el magistrado es un mandatario. Vamos al Código Civil. Claro. ¿Por qué no cumple? Creo que pasa primero por la cabeza. El administrador no está. Porque aparte le ¿cuál conviene. ¿Cuál sería la solución? Educar a la gente, una justicia más ágil, ¿qué sería la solución? Creo que una de las, por eso siempre decimos de la docencia, porque una de las cosas es educar a las personas. Ahora, generalmente los propietarios me han planteado que ellos no quieren ir a, y vos también me lo has dicho hace un rato, ¿no? La gente no es tan amiga de ir a un abogado. No. Sobre todo cuando se tratan de problemas menores, a veces a primo molesto, a veces 50 o 100 pesos de diferencia en algo, a veces situaciones con el administrador que no paga aportes y contribuciones y demás. En este nuevo proyecto de ley, ¿va a estar contemplado que los propietarios puedan ir a hacer denuncias contra sus administradores y que una autoridad administrativa de alguna manera pueda aplicar sanciones y excluirlos del registro o impedirles trabajar a los que son malos administradores? Eso está. Lo que pasa es que también depende está de nosotros, los consorcistas, controlar eso, o decir a los funcionarios que les controlen. Nosotros lo que estamos haciendo, como ser enfachada en el Mar del Plata, tenemos nosotros, en la municipalidad, como saben lo que estamos haciendo, a veces están pasando el informe técnico y todo, y lo cobran y se vence y se cae, y usted va y pide el expediente y hace 2 años que está parado. Y hay intimaciones. Y eso es porque el funcionario, también los funcionarios municipales, no todos, pero algunos no cumplen. O sea, si también somos nosotros que tenemos que exigirle, por eso nuestra asociación va, somos atendidos, nos explican, nos muestran y pedimos por favor. Entiendo. O sea, creo que tenemos que trabajar en conjunto. Porque sería interesante que haya una instancia administrativa antes de una instancia judicial, con lo cual todos los problemas de menor cuantía, todas las situaciones que puedan ser resueltas por un registro, las resolviera, ¿no? Exacto. Sin incrementar por eso las expensas en forma extraordinaria, ¿no? Yo creo que lo tienen si previsto usted, me dicen el registro de firma. Si se dice y la ley lo está diciendo y el reglamento lo dice, que yo tengo que firmar, que tengo que certificar, y a mí el administrador me presenta cualquier certificado y lo deja pasar, porque a mí me ha pasado que yo he ido a asamblea y tener venir el que se dice presidente del consejo de administración, venir y traer un poder de la persona que estaba. Entiendo. Entonces pasa por la cabeza. Entiendo. Bueno, Ana María, te agradezco muchísimo el haber venido para acá, al señor esposo. También. Fue un gusto recibirlos. Todavía me acuerdo lo bien que me han recibido ustedes cuando yo estuve allá. Siempre lo vamos a recibir bien. Los comprometo para una próxima vez, cuando estén en Buenos Aires, para seguir charlando estas cosas, ver cómo avanza la ley del 941 en la provincia de Buenos Aires. Y a todos nuestros oyentes, buen fin de semana para todos. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,